Bienvenido. Buen día, Fede. Buen día, Villadende. ¿Cómo estamos? Me imagino, Nico, que, a ver, pasó Semana Santa, son los últimos días de marzo, se aproxima el abierto y me imagino que en la dirección de turismo ya los nervios a esta altura deben ser difíciles de controlar. Y imagínate que próximamente Villadende la van a nombrar capital nacional del golf. Eso es un broche de oro para nuestra ciudad porque nos va a representar mucho mayor cantidad de turismo y está abierto, que es tan importante para nuestra ciudad, que es una de las fechas del PGA, un evento internacional de gran renombre y que trae figuras muy conocidas. Bueno, hay mucha presión, el intendente, bueno, nuestro intendente, que es un golfista tan reconocido, con dos majors. Y bueno, hay que cumplir y hacer algo a la altura de las circunstancias y realmente hacer una gran fiesta en nuestra ciudad. Hace varios meses que ustedes vienen trabajando, pero me imagino, Nico, que desde tu gestión, desde tu dirección, este debe ser como el primer gran desafío, ¿no? Sí, el primer gran desafío fue el verano con vos, cumplir, digamos, con darle a la sociedad un evento en base que no estaba el Festival de la Solidaridad. Bueno, fue darle algo a cambio. Creo que estos primeros 100 días de gobierno fue instalarse, conocer a la gente, trabajar mucho en equipo y hacer ir buscando las políticas que vamos a hacer de acá estos 4 años. Y sí, el mayor evento y que más lo pide es el tema del abierto del centro y armar algo paralelo para ese día, ¿no? Para esos días que están los profesionales. Y que están trabajando y mucho con gastronómicos, con gente del comercio, de la villa. Contanos un poquito, ¿cómo vienen las fechas del abierto y qué es lo que ustedes van a ofrecernos, digo, para todos los ciudadanos, en paralelo como actividades que terminan complementando al abierto del centro? Bueno, te cuento, nosotros el evento en el abierto del centro es de miércoles, de profesionales, ¿no? De miércoles a domingo. Puntualmente, nosotros el día viernes y sábado, de 18 horas a 24, acá en la zona del polideportivo, realizaremos un evento que se llama After Golf. Es un evento gastronómico de multiactividades, donde van a haber actividades de golf, donde van a haber simuladores, donde van a haber jaulas de tiro, donde van a haber marcas, donde van a haber todo tipo de comida para que la gente venga y disfrute. Va a haber comida de la zona, de este paseo que se está conformando, que prontamente tendrá su nombre, y seguramente están los camiones de food truck, que también vienen con comida gourmet. Así que bueno, va a haber una movida también. No quiero contarte todas las sorpresas porque hay algunas cuestiones que siempre me gusta hacer, realizar, así que hay sorpresitas para cada uno. Va a estar muy interesante para que vengan toda la familia. La idea es nuclear, digo, a toda la gente allí en el polideportivo y seguir dotando a este que, sin lugar a dudas, es el espacio de participación ciudadana por excelencia, ¿no? Y el polideportivo siempre fue un hito en Villadende. Los que somos nativos de la villa, lo hemos visto crecer y siempre vamos al polideportivo. Por supuesto, en este día, para toda la familia, sumamos también bandas en vivo, van a haber bandas de blues, algún DJ que va a tocar algo por la noche, así que va a ser una movida sumamente interesante para hacer algo diferente. Nunca la parte municipal acompañó al abierto del centro de golf. Generalmente ellos eran como un evento que se hacía aislado de lo que pasaba en la ciudad, y la idea es acompañar, la idea es que el privado y el público empecemos a trabajar más de la mano y que la gente tome como propio de que Villadende somos muy importantes en el tema del golf y que podemos llegar a generar mucha gente y mucho turismo por el tema del golf. Así que es importante, ¿no? Sí, está bueno lo que decía recién, Nico. Generalmente el abierto del centro y las actividades de la villa corren en paralelo. Claramente la impronta nueva tiene que ver con que el intendente es el Gato Romero, ¿no? Sí, igual tranqui. El Gato por naturaleza es golfista y él nos pidió de que sea una linda fiesta, pero él siempre trabaja en la general de que todo el evento que se haga sea articulado con el privado. Cuando yo hablo de privado, esto es la gente que vive en Villadende y que tiene su local y que tiene su centro comercial, que siempre estamos trabajando mucho con el Seba Pardo articuladamente. Bueno, ahora tengo reuniones con clubes gastronómicos acá al polideportivo para conformar un paseo gastronómico. La idea es dar propuestas de calidad y recibir el tema del turismo del paso, que tenemos mucho los fines de semana, y durante la semana empezar a levantar un poco más. Así que esa sería la articulación a futura. Nico, las dos últimas cortitas, ¿cómo vino Semana Santa? Digo, estábamos chequeando algunos datos a nivel provincial y muchísima ocupación, menos gasto, pero hubo mucha gente en la provincia de Córdoba. ¿Esa Semana Santa repercutió aquí en la Villa? Sí, en Villende estuvo todo ocupado, hubo el 90% de ocupación a nivel Córdoba y Villende inclusive. Mucho turismo de paso, que es el que siempre tenemos los fines de semana. Puntualmente se hicieron muchas actividades de parte de la iglesia, se hizo un vía cruz en la plaza. Bueno, y desde siempre se ha destacado con esas actividades. Se ha hecho una guiada de unas casonas y toda la parte de los conventos que se organizó con las tierras chicas. Así que bueno, hubo bastantes actividades que bueno, esperamos que el año que viene sea muchas más, ¿no? La verdad que está creciendo muy a poco. Siempre digo el turismo, mire, vende y todo lo que viene el turismo. Y no, hay mucho por hacer y se va a ir viendo de a poco, de a poquito se va a ir viendo. Bueno, esa era la última pregunta, Nico, y agradeciéndote estos minutos. Digo, siempre cuando uno habla de turismo en la villa, como que mirás raro, ¿viste? Decís, che, pero ¿en serio hay turismo acá? Venimos de la gestión de Silvana Sánchez, una muy buena gestión, ahora te toca a vos estar al mando. Digo, siempre en esta dirección, tratando de agudizar y de ser ingenioso a la hora de generar propuestas, ¿no? Sí, creo que en realidad, más que inventar cosas nuevas, hay que valorizar y revalorizar espacios que tenemos en nuestra villa. Próximamente, para el abierto, va a estar ya instalado todo el Paseo Ferrari, que es la zona de las casonas de Ferrari y su iglesia misma, donde va a haber cartelería y una persona puede informarse y toda la historia de Ferrari y ir recorriendo las casonas. Eso va a estar instalado, ya va a estar abierto al público para el abierto del centro. Y así como ese Paseo Ferrari y toda la parte de los microemprendedores que se lo estamos valorizando, conformando, armando toda la comisión de ellos, también se está haciendo con los artesanos lo mismo. Entonces, es como valorizando lo que tenemos acá en nuestra villa y potenciarlo y trabajar en equipo. En equipo con actividades culturales, actividades deportivas para atraer al turista de paso y al turista que venga de afuera. Nico, el agradecimiento, más cerquita de la fecha del abierto, te vamos a volver a convocar para ya tener bien los datos, las fechas, y para que la gente se sume a esa gran actividad en el Polideportivo Atilio Minoldo. Nico, con toda la suerte, el abrazo grande. Bueno, y por supuesto, vos estás con toda la cobertura, vas a estar en cobertura en vivo, me imagino ahí en el abierto y parte del After Rolls, así que vamos a estar trabajando mucho. Aprovecho ya que nos tirás el pie, Nico, y agradecemos al aire. Por primera vez también hemos sido convocados, en este caso, por la Municipalidad de Villa Allende para transmitir en vivo en el Abierto del Centro, lo cual para nosotros también es un orgullo y una responsabilidad grande. Ojalá que estemos a la altura. Y te agradecemos a vos, Nico, que fuiste la especie de nexo para que nosotros también podamos estar ahí. Así que aprovecho que te tengo al aire y hacemos la devolución de gentilezas. El abrazo grande. Así será siempre, vamos para adelante, esto recién empieza. Así que les mando un abrazo a todo el Allende y a vos especialmente y a otro equipo. Abrazo. Nicolás Ford dialogando con nosotros, quien es el director de turismo de la...